El señor Orejas presenta Orejas al Universo, un programa de música para contar historias. Los tres chiflados, con la Morsa Onganía, el Jeep Livingston y el Cano Lanuse en La Revolución Argentina. Hola. Esta es la segunda parte del programa denominado La Revolución Argentina, presentada por los tres chiflados. La Morsa Onganía, por su enorme bigote. El Jeep Livingston y el Cano Lanuse. ¿Y por qué decimos los tres chiflados? No porque fuesen divertidos, sino porque estaban locos pensando que iban a perdurar a lo largo de toda la historia argentina que iba a venir. En el primer programa recorrimos los años 66, 67, 68 y 69. Este último ya bastante complicado para la dictadura, a raíz del Cordobazo. Entremos pues a 1970. Durante esos años se dio el nacimiento del rock nacional. Junto a la revolución surgían nuevas voces y nuevas músicas en español. La tierra que te da la vida da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, dada, todo el día panza arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Pero jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Y lo que escuchábamos era el disco editado en 1970 de Manal. Cada vez que se hace referencia a Manal, se los menciona como un grupo fundacional del rock argentino, junto a Los Gatos y Almendra. Originariamente bautizados Ricota, este trío interpretaba un blues marcadamente influenciado por Cream, el grupo de Eric Clapton, y se presentaban casi diariamente en la cueva. Con Manal, su primer LP, rompió con el tabú que no se podía hacer blues y rhythm and blues en castellano. Jugo de Tomate y Avellaneda Blues son una prueba de ella. No duró mucho el grupo, ya que si bien su primer disco, editado por Mandioca, fue un éxito, cuando transaron con una grabadora comercial como RCA, fracasaron con el disco El León. El sonido de Manal se volvió más rockero, dejando de lado el tono bluesero anterior. Ya las diferencias entre los miembros de la banda eran indisimulables. Javier Martínez, el baterista y cantor, desaparece durante un tiempo y luego deciden que lo mejor era disolverse. Impresionante tema de Manal, Avellaneda Blues. Vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Surte aceite, barriles en el barro. Galpón abandonado. Charco sucio. El agua va pudriendo. Un zapato olvidado. Un camión descampado. Thank you. avenida desierta, pronto se agitará. Y los obreros, fumando impacientes, a su trabajo van. Sur, un trozo de este siglo, baja industrial. En 1970, los hechos de violencia suman 473. El más resonante, sin duda, es el secuestro y asesinato del general Pedro Eugenio Aramburu, realizado por los montoneros, que a su vez marcó el fin del gobierno de Onganía. Hoy, 29 de mayo a las 9:30 horas, nuestro comando procedió a la detención de Pedro Eugenio Aramburu, en cumplimiento de una orden emanada de nuestra conducción, a los fines de someterlo a juicio revolucionario. Es el ingreso de montoneros a la escena política. Sus militantes son jóvenes, son peronistas y su núcleo fundador proviene de la derecha católica. Sin embargo, a principios de los 70, representan a la izquierda del movimiento. Quieren que regrese el líder al país. También sueñan con la revolución socialista. Un año después del Cordobazo, en el Día del Ejército, secuestran al expresidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu. Lo llevan a una estancia cercana a la localidad de Timote, en la provincia de Buenos Aires. Lo que allí sucede tiene todos los condimentos de un guión cinematográfico, de una película que todavía no se había filmado en la Argentina. Montoneros realiza un juicio sumario en donde acusa al militar de traidor a la patria y al pueblo. Luego lo ejecuta. ¿Qué dice el general Onganía? Conciudadano, me dirijo al pueblo de la nación participando de la misma preocupación e indignación que provoca un hecho cruel, inútil y agraviante. Somos testigos de una torpe maniobra del extremismo ideológico que en escala continental golpea todas las fronteras de América y del mundo. Fría y calculadamente, la persona de un expresidente de la nación, los uniformes de la patria y el aniversario del ejército han sido combinados para desatar la guerra entre hermanos y hundir a la Argentina en la confusión y la anarquía. El generalato lo mira, le cuenta los pasos. Pensaba quedarse 40 años. Sin embargo, solo le quedan unos meses en el poder. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final. Todo termina, tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto en la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer, y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, desde no es mañana fracaso. No puedo yo entender si es así la verdad, de qué vale ganar si después perderé. Inútil es pelear, no puedo detenerlo, lo que hoy empecé no será eterno. El amor no tenía medida, o dejar de querer. Tal vez otra mujer y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. ¡Cuánta verdad! ¡Cuánta verdad! ¡Ay! Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. La la la. Lo que escuchábamos era una banda que surgía y con bastante fuerza, se llamaba Box Day, y de ellos escuchamos Presente. Pero ¿cómo vivía la juventud la dictadura de aquella época? Muchos comenzaron a militar, y algunos de ellos en las Fuerzas Armadas de Liberación, FAL, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, ambos trotskistas, los montoneros peronistas, y las Fuerzas Armadas peronistas. Había guerrilla para todos los gustos. Hubieron intentos para juntar al rock con la guerrilla. Tal es el caso de la agrupación Jaén creada por el montonero Galimberti, que quería que Luis Alberto Spinetta esté entre sus cuadros. El interés de Luis por la política estaba fundado desde una perspectiva generacional. Los jaenes percibían la política como fórmula para romper el sistema. Había otras diferencias, la vida bohemia en torno a las guitarras acústicas o la moda psicodélica. Los jaenes las despreciaban, las consideraban tendencias modernas creadas por el capitalismo para distraer a los pueblos de su lucha. Pero con las sustancias prohibidas, la posición del grupo era mucho más rigurosa. En un plenario se debatió sobre el tema y se decidió que los cuadros de Jaén no debían consumirla. Spinetta rompió ahí mismo con ese discurso, se levantó, encendió un porro y se puso a fumar marihuana. El responsable le ordenó que se fuera. Spinetta no hizo caso, se acercó a una ventana y se puso a mirar la ciudad. Alargaba cada pitada. Consumir drogas no es una actitud contestataria contra el sistema, es una condición de debilidad frente al sistema, sentenció el responsable, irritado. Spinetta no contestó. El ambiente se tensó. Alguien salió en su defensa. Déjalo, che, Luis Alberto está más volcado a la música que a la política. No jode a nadie y está trabajando bien en el ámbito de cultura. Es un cuadro valioso. Será valioso, pero vos tomás conciencia del riesgo que corremos si sigue con nosotros. Un tipo que hoy fuma un porro, mañana te vende por un porro. Propongo expulsarlo, compañeros. Spinetta ya se había ido. Vete de mí, cuerpo negro, vete ya, oh, vete ya, no te quiero ver más. Ni aquí, oh, ni allá. Vete de mí, oh, cuerpo negro. vete ya, no te quiero ver más, ni aquí, ni allá, vete de mí, vete de mí. En 1970, Almendra saca su segundo y último disco, un álbum doble, del cual escuchamos recién Vete de mí, Cuervo Negro. El grupo, formado por Spinetta, Molinari, Del Guercio y García, sigue al día de hoy como uno de los mejores que dio el rock argentino. Vamos a escuchar un tema de Delmiro titulado Mestizo. Mi carne bajo mi piel, dar vueltas sobre el centro o explotar con él. Solo me queda quebrar las viejas hojas secas con mis pies, bailando porque soy mestizo. Sangre. Y eso no podrá ser, porque soy mestizo. Por el aire hacia vos, porque soy mestizo. Fue en 1970 que Miguel Abuelo sacó su primer simple, con un tema que luego iría mejorando en distintas versiones, Mariposas de Madera. De madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar, si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. De madera, yo te voy a regalar,